guagua soy yo. De mi reino más un solo y del guagua en posición. Yo soy el rey de la salsa, yo soy el rey del tambor, soy el rey del guaguanco. No tengo velo ni tengo corona, pero que mira, que mira, soy Dios. Soy el rey del guaguanco, que rumba, que todos los rumberos en lo que le traigo yo. Soy el rey del guaguanco. Aquí que ya borrinche, le dedico que mi guaguanco. Soy el rey del guaguanco. Pero por mí de bochinche.